La muralla de Jerusalén estaba terminada. Y con la colocación de las puertas de los israelitas bajo el liderazgo de Nehemías, había completado así la tarea principal. Y cuando se completó el muro, las naciones circundantes estaban asombradas y reconocieron que esto fue hecho por Dios. Los enemigos se dieron cuenta de que el Dios de Israel era real, porque a pesar de la increíble oposición y el odio que padecieron los israelitas, igual habían completado la tarea que se habían propuesto. Y luego de completar el muro, Nehemías nombró un gobernador en Jerusalén, su hermano Hanani, y un líder para la ciudadela, Ananías. Ambos hombres fueron elegidos en base a la integridad, la confiabilidad y la reverencia por Dios, y no por su genealogía. La muralla se completó durante el mes de Elul, o sea, el sexto mes. ¿Cuál iba a ser la próxima orden de acción? Bueno, abre tu Biblia en Nehemías capítulo 8 y ya regresaré. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo central está en Nehemías capítulo 8, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Los siguientes capítulos de Nehemías describen una serie importante de eventos en el mes de Tishri, el séptimo mes. En esos textos podemos ver ejemplos de cómo los hijos de Israel estaban decididos a obedecer la palabra de Dios y cómo se regocijaban en ella. Nehemías 8, 1 y 2. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, y así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. ¿Qué debería decirnos esto acerca de cuán importante era la palabra de Dios para el pueblo? Cuando los judíos terminaron finalmente la construcción del muro y se mudaron a Jerusalén, se reunieron todos en la plaza abierta de Jerusalén en el séptimo mes. El séptimo mes era el mes de Tishri. Era quizá el mes más importante para los israelitas, ya que se dedicaba a la fiesta de las trompetas, o sea, preparación para el juicio de Dios el primer día del mes. El día de la expiación, o sea, el día del juicio, décimo día del mes, y la fiesta de los tabernáculos, recordando la liberación de Dios de Egipto y su provisión en el viaje del desierto a los 15 días del mes, todo eso representaba y se juntaban en ese mes. Y la reunión tuvo lugar el primer día del mes, el que celebró la fiesta de las trompetas. Los líderes convocaron a hombres y mujeres de la nación para esta asamblea especial, a fin de, a través de la lectura de la ley, tuvieran oportunidad de aprender sobre Dios y su historia. Y el pueblo invitó a Esdras a traer el libro de la ley de Moisés y leerlo delante de ellos. Incluso construyeron una plataforma, un púlpito para la ocasión. No fue algo en que los líderes forzaron a la congregación. Por el contrario, ellos, la gente, le dijeron a Esdras que trajera el libro. Y lo más probable es que Esdras le leyera de los libros de Moisés, que incluía la ley dada a Moisés en el monte Sinaí. ¿Y qué le dijo el Señor allí? ¿Y qué lecciones podemos extraer para nosotros hoy? Aquí está lo que Dios le dijo a Moisés. Deuteronomio capítulo 31, versículos 9 al 13. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y aquí está claro en Deuteronomio 31, Moisés le dijo a los israelitas que durante la fiesta de los tabernáculos debían reunirse y leer juntos la ley de Dios. Y menciona los diversos grupos que debían reunirse, hombres, mujeres, niños y extranjeros que vivieran dentro de sus puertas. Y una lectura literal de Nehemías 8:1 dice que se reunieron como un solo hombre. Pregunto, ¿qué nos dice eso acerca de la importancia de la unidad entre el cuerpo de creyentes basados en la palabra de Dios? Esdras llevó la ley ante la asamblea para que fuera leída. ¿Y qué les leyó? ¿Solo los 10 mandamientos una y otra vez durante mediodía? No, la referencia al libro de la ley debe entenderse como los 5 libros de Moisés, Génesis hasta Deuteronomio, conocido como la Torá hebrea. El término ley, por lo tanto, abarca solo una parte de lo que se incluyó en la lectura. Sería mejor traducirlo como instrucciones, porque estaban 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son instrucciones de Dios que nos permiten conocer el camino por el que debemos caminar para no perder la meta. Y cuando Esdras leyó, la gente escuchó de su historia como el pueblo de Dios y comenzando con la creación hasta el tiempo de Josué. Y a través de historias, canciones, poemas, bendiciones y leyes, se les recordaron sus luchas al seguir a Dios y la fidelidad de Dios para con ellos. ¿Sabes que la Torá incluye la ley? Pero es más que eso, incorpora la historia del pueblo de Dios y revela especialmente la conducción de Dios. En definitiva, le entregó a la comunidad sus raíces e identidad. ¿Cuán importante es seguir este principio? Bueno, leeré varios versículos y veremos qué nos enseñan estos versículos acerca de cómo debemos interactuar con la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8, versículo 3 en adelante. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Leo ahora Deuteronomio capítulo 4, versículos 1, después el 6, 3 y 4. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Leo en Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y ahora en Salmo 1, 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Proverbios 19, 20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Ezequiel 37, 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El hecho de que la gente deseara escuchar la palabra de Dios fue probablemente resultado de que Esdras hubiera leído y enseñado la palabra desde el momento de su llegada a Jerusalén, unos 13 años antes. Se había dedicado a la obra de Dios y estaba determinado a hacer una diferencia. Y la palabra de Dios llegó a ser real para la gente a medida que la escuchaban de Esdras. Y como resultado, tomaron la decisión consciente de escuchar y prestar atención porque estaban interesados en oír acerca de Dios. Así, en esta ocasión, se acercaron a la Torá con reverencia y con el deseo de aprender. Y al llenarnos de la palabra, se genera un anhelo más profundo de Dios en nuestras vidas. Déjame preguntarte, ¿Cómo te relacionas con la palabra de Dios? Es decir, aunque afirmes creer en ella, ¿cómo se manifiesta esta afirmación en tu vida, en el sentido de cómo tratas de obedecer lo que enseña? ¿Cuán diferente sería tu vida si no obedecieras la Biblia? Y la otra pregunta, ¿cómo se hizo la lectura de la ley? Vamos a Nehemías, capítulo 8, versículos 4 al 8. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra, y los levitas, Jesúa, Bani, Serbías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Sarías, Josabet, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Bueno, aquí había dos grupos de 13 hombres que acompañaron a Esdras durante la lectura. El primer grupo de 13 ayudó a leer la palabra de Dios, y el segundo grupo de 13 ayudó a la comprensión de los pasajes. No tenemos ninguna información sobre cómo funcionó este arreglo en la plaza abierta, sin micrófono, sin medios de comunicación modernos como tenemos hoy. Sin embargo, los hombres que ayudaron con la lectura posiblemente sostuvieron la Torá. O sea, los pergaminos hebreos eran pesados y debían ser desenrollados por otros. Y leyeron sucesivamente, alternando entre los lectores. Y debido a que habían estado leyendo desde la mañana hasta el mediodía, habían encontrado la manera de alcanzar a todos en la plaza. Me gusta esa frase que dice, dieron el sentido y ayudaron a la gente a comprender la lectura. ¿Sabe? Esto puede referirse a la interpretación o traducción de los pasajes. Ambos son igualmente probables en este caso. Acuérdate que estaban en tierra extraña, con otro idioma. Y muchos no sabían otro lenguaje, sino el lenguaje donde se habían criado. Y ahora venían, la escritura estaba en hebreo. La gente había regresado de Babilonia, donde habían vivido durante muchos años, y el idioma principal era el arameo. Por lo tanto, para muchos escuchar la lectura en hebreo puede no haber sido fácil de entender, especialmente para generaciones más jóvenes. ¿Pasa hoy lo mismo? Claro que sí. Y al mismo tiempo, los lectores de la Biblia pueden beneficiarse de una explicación o comentario. La predicación y la explicación hacen que el texto cobre vida y estimula a los oyentes para aplicar la información personalmente. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo bíblico que está en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 38. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende desde Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces dice que Felipe, abriendo su boca, Y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué sucedió en este momento que es un paralelo de lo que estaba sucediendo en Jerusalén en los textos anteriores que leímos? ¿Qué lecciones hay aquí para nosotros? Como protestantes, entendemos que los creyentes individuales deben conocer la palabra de Dios por sí mismos y que no debemos aceptar ciegamente la opinión de nadie más que la verdad bíblica, sin importar su autoridad. Pero al mismo tiempo, ¿quién no ha sido bendecido por tener la ayuda de alguien que le explicara el significado de los textos? Cada uno de nosotros necesitamos saber lo que creemos por nosotros mismos. Pero esto no significa que a veces no podamos ser iluminados por las enseñanzas de otros. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Cuando Esdras abrió la palabra de Dios, la Torá hebrea, el pueblo se puso de pie y antes de que Esdras leyera, bendijo a Dios. Y después de su lectura, las personas respondían amén, amén, al unísono mientras levantaban sus manos hacia el cielo. Luego inclinaron sus cabezas y adoraron con sus rostros hacia el suelo. Y aquí leemos en Nehemías capítulo 8, versículos 9 al 12 lo siguiente. Y Nehemías, gobernador, y el sacerdote, Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se va a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ahora pregunto, ¿por qué los dirigentes le dijeron al pueblo que no se entristeciera ni llorara? Mientras el pueblo escuchaba la palabra de Dios, fue golpeado por su propio pecado. Las personas comenzaron a llorar. Y cuando Dios se nos revela y empezamos a comprender que Dios está lleno de amor, bondad, misericordia y fidelidad, nuestras propias deficiencias y la incapacidad de ser lo que deberíamos ser en realidad se tornan evidentes. Ver la santidad de Dios a través de su palabra nos hace ver nuestra indignidad bajo una nueva luz. Y esta comprensión hizo que el pueblo de Israel llorara y se lamentara, pero no tenían tristeza porque dice: el gozo de Jehová es vuestra fuerza, se les dijo. En otras palabras, a pesar de sus fracasos, podían confiar en el poder de Dios. Bueno, este también fue un día especial, un día sagrado, la fiesta de las trompetas o Rosh Hashaná, el año nuevo, cuando breves explosiones de las trompetas señalaban la importancia de la preparación del corazón para el juicio del Señor, que se acercaba en 10 días más, que era celebrado en el día 10 del mes de Tishrei. El sonido de las trompetas indicaba el llamado a presentarse ante Dios y arrepentirse. Y debido a que el día fue establecido para recordarle a la gente que debía volverse a Dios, tanto el llanto y el luto son comprensibles. Pero los líderes recordaron que una vez que se hubieran arrepentido, Dios los habría escuchado y por lo tanto era hora de regocijarse en el perdón de Dios. Yo pregunto, hermano y hermana, ¿qué debería decirnos esto acerca de cuán malo es el pecado que puso a Jesús en la cruz como única manera de resolver el problema del pecado y darnos esperanza? Me encanta esa frase, dice: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Esto sirve como un recordatorio de que es la voluntad de Dios que nos regocijemos y disfrutemos la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dijo Jesús. Más aún, no es cualquier tipo de alegría o algarabía, sino la alegría que se produce porque conocemos a Dios y la realidad de su amor. Es un gozo real. Deleitarnos en Dios, en su bondad, regocijarnos por todo lo que Dios ha provisto para nosotros, es algo que debemos esforzarnos por hacer todos los días.

Es decir, ¿hay algo que debemos hacer para experimentar el poder de Dios y su perdón en nuestras vidas? De ser así, ¿qué es? ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio correcto entre el lamento por nuestros pecados y al mismo tiempo el regocijo en el Señor? Aparentemente son contradictorios entre sí, ¿verdad? Pero ¿de qué forma la ley y el Evangelio juntos proporcionan la respuesta? Y antes de orar, déjame decirte que hay perfecta armonía entre la ley y el Evangelio. La ley me habla de un Dios que es justicia. Pero también el Evangelio y la gracia nos habla de un Dios que es amor. Y ambos elementos se juntan en la cruz, donde Jesús predica su más grande sermón, sin ninguna palabra, extendiendo sus brazos, en un púlpito llamado cruz, en el Monte Calvario, para indicar cuán justo es Dios ante el universo, porque la justicia y el amor son la base de su carácter, para mostrar que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O un día comprenderemos, será el tema de estudio por la eternidad. Mientras tanto, Dios nos ha dado su palabra para que meditemos en ella y tengamos el gozo de la salvación en nuestros corazones. Y ese gozo lo podemos experimentar ahora, en el momento que aceptamos y decidimos seguir lo que el Señor dice en su palabra, el manual del fabricante, el manual completo, que nos permite vivir felices aquí y nos da la fórmula para vivir para siempre con el Señor. Dios nos ayude a poner sentido, si eres maestro, en lo que lees de la palabra, y poner mucho oído para lo que escuchamos, para poner en práctica sus enseñanzas. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por estos ejemplos tan lindos de cómo el pueblo leyó y estuvieron atentos a tu palabra, al consejo de tu ley. Porque esto es vida para nuestras vidas. Lo fue para ellos, motivo de alegría, y lo es para nosotros. Gracias por tu palabra. Grábala en nuestras mentes y corazones para que nunca más se borren. Es nuestro deseo, nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú eres mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar y Él desea que seas feliz. Pero recuerda que felicidad comienza con fe. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que en este día puedes experimentar la paz del cielo y recordar que tú vales mucho para Jesús. No me canso de repetirlo, Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga, Maranata, y que tengas un día muy bendecido al estar en contacto con la palabra de Dios.